las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Ditirambo. www.aguileravita.blogspot.com. Lope de Vega. Soneto. Suelta mi manso, mayoral extraño, pues otro tienes tú de igual decoro. Suelta la prenda que en el alma adoro, perdida por tu bien y por mi daño. Ponle su esquila de labrado estaño y no le engañen tus collares de oro. Toma en albricias este blanco toro, que a las primeras hierbas cumple un año. Si pide señas, tiene el vellocino pardo, encrespado, y los ojuelos tiene corno durmiendo en regalado sueño. Si piensas que no soy su dueño, alcino, suelta, y verásle si a mi choza viene, que aún tienen sal las manos de su dueño. Fin de Lope de Vega, soneto. Grabado por Ditirambo.